¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí para hacer otras voces, otras propuestas. Esto es el programa que conduce habitualmente Luis Angió, que sigue de vacaciones, sigue por España, está rondando Galicia. Mañana andará por Portugal y seguramente el jueves por la mañana, en el segmento de Enredando las Mañanas, el matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos que nos tocará hacer aquí desde la retaguardia, jueves a las 10, estará, intuyo, conectado desde Portugal para, solo para darnos envidia, ¿no? Creo que ese es el objetivo principal de esos contactos. La tengo aquí, como la tiene Luis siempre, cerca a Ernestina Arias, integrante de la agencia de noticias Redacción de ANRED. ¿Cómo va, Ernest? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, querido Fer. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, todo tranqui. Bueno. Para hacer un martes 13, quiero decir. ¿Vos crees en esas cosas? Sí, claro que sí. Sí. Claro que sí. Y, pero igual te caíste del colectivo el miércoles pasado. El miércoles. Estoy dudando, estoy dudando. El miércoles 6. Sí. Así que sí, mucho sí, no. Sí. Estoy dudando ya de creer en esas cosas, justamente. Así que admiraba vos, no sabía que eras No, no soy supersticiosa, pero hay cosas que me quedaron de la infancia y que me da sonrisa ahora recordarlas, pero siempre tuve un gato negro. Digamos, lo que sí no hago es pasarte por abajo una escalera. Sí. Actualmente eso no lo hago. Claro. Pero casi inconsciente, voy caminando, la veo y me cruzo o paso por el costado. Yo cuando pero veo otras cosas no me interesan, números y esas cosas no me. A mí lo que me pasa, yo no creo en todas esas cosas, pero sí me pasa que cuando hay una escalera en medio de una obra en construcción o esos techitos que te hacen las obras de construcción, no le paso por abajo. Pero no por superstición, sino porque me da julepe que se venga abajo la obra, cosa que ocurre bastante seguido en la ciudad de Buenos Aires. Así que o ahí o me mando para la calle o cruzo de vereda. Pero no es en el sentido esotérico de la cuestión. Bueno, la cuestión es que hoy, para quienes nos están escuchando en vivo, a través de AM690, donde está operando Julio Pardo, o a través de La Retaguardia, donde está aquí frente a nosotros Braulio Domínguez, es para ustedes que nos están escuchando en vivo, es martes 13, para quienes nos reciban a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos o de Radio Voces de La Rioja, será otro día, así que olvídense de esto que estamos diciendo. Bueno, vamos a rondar por situaciones de la ciudad de Buenos Aires, como la Villa 20 de Lugano, como la toma de Lugano, que está lindera con la Villa 20, en realidad con lo que por ley debería ser ya la ex Villa 20 y debería ser un barrio urbanizado por una ley de hace muchos años que la legislatura porteña aprobó y que no se está cumpliendo. Pero bueno, esa toma que se hizo famosa en un momento porque iba a haber un desalojo forzado, obviamente, por la policía, que finalmente por suerte no se concretó, los vecinos le han puesto barrio Papa Francisco, así que habrá que acostumbrarse a decirle de ese modo. A mí no me gusta mucho el nombre, pero entiendo que el respaldo que han tenido a través de ese mail que Francisco le mandó a Gustavo Vera, donde les dice expresamente que le sorprendía mucho que tantos años no hubieran desalojado los autos que había ahí, porque eso era un cementerio de autos de la Policía Federal, y que estén tan apurados ahora los políticos por sí desalojar a la gente. Evidentemente en ese momento frenó lo que era un inminente desalojo forzado. Eso, digamos, nos puede caer más o menos simpático el tipo vestido blanco, pero está claro que en su palabra, ni siquiera dicha, sino escrita a través de un mail a un legislador porteño, fue suficiente para que se frenara ese desalojo que se venía, y que solo se había frenado antes por las desinteligencias entre el macrismo y el Frente para la Victoria, que no terminaban de ponerse de acuerdo a ver quién pagaba el costo político. Entonces o reprimía la federal, o reprimía la metropolitana, o reprimían los dos juntos con la gendarmería. Bueno, todas esas cosas trabaron ese desalojo, la gente sigue allí. Han hecho construcciones, digamos, no con la idea de que sean permanentes, porque seguramente ellos tienen la idea de que ese lugar sea urbanizado como corresponde, pero por lo pronto están allí todavía. Y vamos a hablar con algunos de los habitantes del barrio, porque, bueno, están queriendo que la situación se resuelva. Sí, esta mañana dieron una conferencia de prensa en la puerta del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Existe eso? Mira, en Carlos Pellegrini al 200 parece que está. Hay una oficina y hay funcionarios. Hoy fueron, sí. Ahora, de ahí a que exista es otra historia, ¿no? Exactamente. Vamos a ver qué nos cuenta Cristian, que vamos a tenerlo luego en línea, a ver si las exigencias que ellos tienen, que es la inmediata urbanización, como planteabas vos, y también el hecho de que no se criminalice a los vecinos de La Toma, sino que justamente ese predio que hoy está ocupado por un cementerio de autos, ellos plantean que se puede limpiar y que pueden vivir ahí. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a escuchar qué es lo que nos tienen para comentar. Bueno, muy bien. Estamos presentados. Otras voces, otras propuestas hasta las 21. Quédate escuchando Otras voces, otras propuestas. Si estás en Buenos Aires, estamos en el 3533-1744. Si no estás en Buenos Aires, también estamos en el mismo teléfono, pero ya sabes que le tenés que agregar el 011. Bueno, nos vamos para Lugano. Vamos a charlar con Cristian, del barrio Papa Francisco, de esa, por ahora, Toma, que pronto ojalá sea un barrio, como lo han llamado. Cristian, bienvenido a Otras Voces, Otras Propuestas. Fernando Tevele y Ernestina Arias, estamos aquí. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, acá. ¿Están ahora ahí en Lugano? ¿Cómo? ¿Estás ahí en Lugano ahora? Sí, estoy acá en el barrio Papa Francisco. Para quienes perdieron de vista, porque viste que la situación de ustedes apareció en los medios tradicionales, en los canales de televisión, cuando se venía la represión, pero después las cámaras desaparecieron. ¿Cómo está el barrio Papa Francisco? ¿Qué tipo de construcción arrancaron? No, venimos acá. Nosotros venimos. Bueno, estamos aguantando 2 meses y medio para que acá se cumpla la ley de urbanización, la que venimos nosotros peleando, que la 1770. Uh-huh. Y hoy por eso estuvieron ahí en el IBC, en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Sí, estuvimos ahí, hicimos una conferencia de prensa en la cual vinieron legisladores, organizaciones sociales, algunas fundaciones, vinieron en apoyo, bueno, que nosotros lo que venimos presentando, el tema de un proyecto que nosotros habíamos preparado acá junto con el proyecto de la FADU, el proyecto de urbanización. Claro. Nuestro modelo, ¿vio? Claro. Nuestro. O sea, ustedes. Bueno, venimos peleando. Ustedes pensaron una manera de concretar la urbanización. Tienen un plan, tienen uno. Ya de uno que la justicia tiene en la causa. Uh-huh. Es un proyecto adecuado a la ley, adecuado al modelo de urbanización que ellos habían presentado en el 2005. Uh-huh. En la cual nosotros duplicamos. En el proyecto que presentamos de 3.200 viviendas, y en el anterior plano hasta 1.600 viviendas nada más. Uh-huh. ¿Y esas 3.200 viviendas alcanzarían para quienes hoy están en La Toma, o habría también espacio para gente que sigue en la Villa 20? No solo para La Toma, también para la gente que está viviendo en Villa 20, y bueno, la gente que tenga la necesidad, porque estamos hablando que nosotros somos 800 familias acá en La Toma. ¿Cuántas? 800. 800 familias. Uh-huh. 800 familias, de la cual, te imaginarás, 3.200 viviendas construidas, bastante. Claro, bastante. Claro. Y vale decir que están en una zona, digo, para quienes no nos están escuchando en Buenos Aires y por ahí no conocen la zona, están en una zona donde las pocas construcciones que se han hecho en los últimos años en la ciudad se hicieron por ahí cerquita, ¿no? De hecho, el IBC tiene unas viviendas transitorias, que son viviendas para para que la gente viva allí transitoriamente, como su nombre lo indica, hasta que se urbanice, que se hicieron permanentes, ¿no? Por este déficit de vivienda que hay y la no aplicación del Plan Federal de Viviendas en la Ciudad de Buenos Aires. Y la idea de ustedes hoy, además, ¿era que los recibiera algún funcionario o era solo volver a meter el tema en los medios? No, volver a meter el tema en los medios y aparte, bueno, para que el gobierno de la ciudad pueda abrir un diálogo con nosotros, la cual nosotros venimos pidiendo y ellos van cerrando puertas y no quieren escucharnos nada, ¿entendés? Porque nosotros donde estamos, mirá, en total, en la ley 1770 son dos áreas que vendría a ser Escalada, Cruz y Pola. Y nosotros en la cual estamos habitando son 4 hectáreas. Y la otra, de más hectáreas, lo está ocupando la federal, que vendría a ser el gobierno de la nación. Claro. Me parece que no tuviera ningún inconveniente siempre y cuando Ciudad le ceda los terrenos que habían pautado en la época de Telerman, que sería en el 2005. Uh-huh. Que fue cuando salió la ley esta a la que estamos haciendo referencia, la 1770. No, sí, la misma ley, nada más que bueno, vamos a que el gobierno de la ciudad cumpla con estos 2 terrenos para que la federal se traslade a estos 2 terrenos. Pero me parece que el gobierno de la ciudad no tiene ninguna intención, porque en uno de los terrenos que tendría que cederlo está empezando a hacer la Villa Olímpica, en la cual está el costo de 200 millones de dólares. Es que es mucho más... La ciudad necesita mucho más una Villa Olímpica que viviendas para gente como ustedes. Deberían tenerlo claro. Ya. No, es una ironía, Cristian, pero evidentemente es así, ¿no? Es casi una caradurez que... Exactamente. Aparte, con el año pasado, sin mentirte, yo tengo papeles. Mirá, yo soy uno de los delegados del barrio Papa Francisco, en la cual el año pasado, con este plan maestro, no sé si escuchaste el plan maestro... que la parte donde estamos nosotros está en venta. En diciembre estas tierras estaban en venta. Sí. ¿Te parece a vos? Y ellos hablan, quieren urbanizar de la manera que ellos quieren, ¿viste? Quieren que nosotros nos vayamos para que... Pero eso es mentira. Nosotros ya estamos cansados de que nos mientan, de que nos engañen, de que nos muestren papeles, nos prometan cosas que no vienen cumpliendo desde el 2010. Porque fue en el Indoamericano. Mi situación sigue en crisis nacional, en la cual hoy en día no puedo tener una casa por cuestiones laborales, por cuestiones que la sociedad está pasando. Claro. Con el tema de la inflación, todas esas cosas. Para que la gente entienda quiénes están ahí, quiénes pasan por esta necesidad, porque viste que hay toda una cosa que hay que tratar de derribar, de mucha gente de clase media que piensa que el que vive en una villa vive porque quiere, no porque no tiene otro lugar donde vivir. ¿Vos vivías antes de la toma en la Villa 20? Sí, en la villa, alquilaba yo. ¿Alquilabas? Alquilaba, pagaba 1.500 pesos por mes. ¿Cuánto? 1.500 pesos por mes. En una de 5x5, con, no solo yo, con 6 inquilinos que compartíamos dos baños para los 7 inquilinos. Uh-huh. En una habitación de 6x5. 6x5. Que ni siquiera eran todos familia. No, diferente. Un dueño que, bueno, me agarró de... Lo alquilé, 1.500, y bueno, llegó un momento en la cual ya con el tema que me vine acá a la toma, ya directamente lo alquiló y... Yo estoy viviendo acá en la toma. ¿Y cuánto tiempo hace que estabas en esta situación de alquilar 1.500 pesos una habitación de 6x5 en la Villa 20? Y yo llevo hace 5 años. 5 años. ¿Participaste también de la toma del Indoamericano? Sí, yo participé, pero no porque yo quise, no, por la necesidad que vivo viviendo en estos últimos años. Uh-huh. Porque hoy en día, lamentablemente, compras una casa, sale $500.000. Y yo eso tengo. Claro. Y tampoco tenés la posibilidad de acceder a un alquiler tradicional, digamos, por las cosas que se piden, las garantías inmobiliarias y estas cosas. No, porque vos viste que te piden requisitos, te piden garantías, te piden blanco, te piden adelanto cifras innumerables que son como 20.000, 15.000 pesos, uh-huh. en la cual yo no puedo acceder a eso. Y fuera de eso, te digo la verdad, yo vine acá a alquilar porque es la única manera de poder estar en una habitación en la cual me pueda refugiar y vivir cómodamente, pero tampoco no es eso porque, te digo la verdad, a veces tenés trabajo y a veces no tenés trabajo. Claro. ¿Estás con laburo ahora? Sí, estoy haciendo changuitas. Uh-huh. Estoy haciendo changuitas. ¿Con algún oficio? ¿Tenés algún oficio? Sí, hay albañilería, plomería. Uh-huh. Decía, me la rebusco, ¿viste? Uh-huh. Los años que llevo me la ando rebuscando. Eso hace que tenga para comer y pueda tener algo para alquilar. Mi sueño es mañana que acá en el barrio Papa Francisco se haga una realidad y el día de mañana yo pueda pagar mi vivienda, porque yo no quiero que me regalen. Yo no quiero que el gobierno de la ciudad me regale nada. Yo quiero pagar. Yo por algo pago un alquiler y ese alquiler prefiero pagar a mi techo, mi vivienda. Digamos que vos no tendrías problemas en los 1.500 mangos que ponías en el alquiler de la habitación, ponerlos en una vivienda que el Estado construya y que vos vayas pagando con este tipo de cuotas. Y que el día de mañana la vivienda sea mía. Claro, por eso digo. No tengo problema. Uh-huh. Y si no tengo que comer porque tengo que poner mi techo, yo lo haría. Porque te digo, la verdad es el sueño mío y de muchos más que estamos acá en la toma. Uh-huh. No solo en la toma, sino que esto pasa en toda la parte de la ciudad de acá de Buenos Aires. Uh-huh. Y más allá del sueño, ¿lo ves posible? Mirá, soñar es fácil, pero vivir día cuesta. Pero si luchamos, yo creo que el sueño se cumple. Uh-huh. Y yo, como delegado de acá del barrio, como de otros compañeros también que tengo delegados que venimos peleando, yo creo que sí, lo vamos a cumplir el sueño este de que se hagan las viviendas. Sea lo que sea, nosotros vamos a bajar los brazos y vamos a seguir peleando. Cristian, un abrazo fuerte. Dale, igualmente, y una cosita. Dale. El derecho a la vivienda está en la Constitución de Buenos Aires, y nosotros tenemos derecho. Por uh-huh. eso queremos que se cumpla, nada más. Sí. Ya, muchas gracias y buenas noches. Un abrazo. Igualmente, gracias. Cristian es habitante del barrio Papa Francisco, lo que conociste como La Toma, ahí al lado de la Villa 20 de Lugano. 1.500 mangos por mes por una pieza, por decirle pieza, por un espacio de 6x5 en la Villa 20 pagaba. Porque claro, para el que tiene una changa, acceder a los requisitos de un alquiler tradicional, donde vos tenés que poner 15 a 20 lucas para entrar porque te piden depósitos y garantías y 3 meses adelantados, y además la propiedad la situación de que alguien te avale con una propiedad a modo de garantía, para la mayor parte de la gente es inaccesible. Digamos que algunos podamos hacerlo no implica que seamos la mayoría, somos franca minoría los que podríamos acceder a ese tipo de alquileres. Sin mencionar que Cristian no tiene familia, es decir, no tiene hijos, esposa que mantener, o bueno, uh-huh. Todas esas cuestiones que también hacen bastante más pesada, más fuerte la carga de sostener el espacio. Claro. Y la situación esta, incluso de tener que compartir ese espacio de 6x5, que ya para una familia es un espacio chico, y que en muchos casos se da, ¿no? De hacinamiento, claramente. De 10 personas, de 15 personas viviendo en espacios de este estilo. Es de locos, ¿no? Porque ni siquiera están pidiendo una ley. Están pidiendo que cumplan la ley que sancionaron estos mismos políticos. Pero claro, era otro momento, ¿no? Y en el 2004, 2005, cuando se dio esta situación, durante el gobierno de Tellerman pasaron varias de estas cosas que uno puede decir, desde lo legal, fueron positivas. Fue un gobierno raro, porque como el tipo había llegado por la destitución de Ibarra, no tenía poder propio. Entonces, en esa intención de tener un armado político propio y con una legislatura muy atomizada, salieron muchas leyes interesantes. Una de ellas fue esta, la ley 1770, que decía que había que urbanizar la Villa 20 en estos terrenos que hoy están tomados, que para muchos están tomados ilegalmente. Cabría preguntarse si el Estado se incumplió a sí mismo durante 8 años, si la toma es ilegal. o si lo ilegal es que el Estado no haya cumplido con lo que sancionó a través de la legislatura hace 8 años, no hace 2 días. No es que no tuvieron tiempo para reglamentarla. Digamos, tuvieron todo el tiempo del mundo y no lo hicieron. Y la otra pregunta que cabe hacerse con este tema es, que lo decimos siempre que tratamos esta cuestión, es ¿por qué no se aplica el Plan Federal de Viviendas en la Ciudad de Buenos Aires? Vos recorres la Argentina y hay un Plan Federal de Viviendas. Será poco, será mucho, queda en la subjetividad de cada uno si el plan es bueno o es malo, pero hay un plan de viviendas federal, es decir, con dinero de la nación, que garantiza el acceso a la vivienda en casi todas las provincias, pero en la Ciudad de Buenos Aires no se aplica, siendo que la Ciudad de Buenos Aires es el lugar que mayores problemas de vivienda tienen, ¿no? Porque si vos contás en cantidad de gente, obviamente hay un déficit habitacional más alto aquí que en la provincia de Formosa o Chaco, por decir solo 2 casos, pero en realidad con cualquier otra provincia que lo compares vas a tener mayor número de personas que necesitan el acceso a la vivienda. Y después la otra cuestión, están diciendo que no tienen problemas en pagar una vivienda, que no quieren que el Estado les entregue una vivienda como sucede en el Plan Federal de Viviendas, con lo que ni siquiera están pidiendo la aplicación del Plan Federal. Están pidiendo algo del estilo de los Fonavi o alguna cosa por el estilo cuando se hicieron en los 70 y en los 80, digo, hasta la última dictadura cívico-militar hizo esto, así que imagínense si es posible hacerlo. El Estado destina unos fondos, crea un fondo y con esa guita financia viviendas que después recupera con el aporte de la gente que va a vivir ahí siendo propietaria. Hay montones en la Ciudad de Buenos Aires de torres, de Soldati, muy cerca de ahí, de Soldati, incluso de Lugano, que están hechas en Celina, que están hechas de esa manera, a través de los planes de fomento que el Estado sacó adelante. No es muy difícil de hacer. Enrique Martínez, que fue durante muchos años, estuvo a cargo del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que hoy es... está en el movimiento Evita, uno de los movimientos sociales que está dentro del Frente para la Victoria, hace poco lo dijo, ¿no? Dijo cómo había que hacerlo. O sea, había que destinar, creo que era el 3% de un aporte patronal específico para que el Estado pudiera hacer esto. Digo, o sea, incluso los vecinos están diciendo que tienen una propuesta de urbanización. Están planteando, como bien lo dijo Cristian recién, con los arquitectos egresados de FADU, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, un proyecto que es más que interesante, que también plantea la descontaminación del predio, porque vos imaginate que este predio estuvo muchos años con los restos de automóviles que iba dejando la Policía Federal Argentina allí. Sí, sí. Entonces, claramente que el agua y la tierra están contaminados con plomo y todo aquello que contiene un auto que se va deteriorando. Uh-huh. Y ellos están proponiendo justamente no solo limpiarlo, sino hacerlo habitable. Así que, evidentemente, los intereses inmobiliarios del gobierno de la ciudad corren por otro lado. How I used to be. Would you go along? Se nos vino ochentosa la chica. ¿Qué es esto? Esto es The Cooks, una banda inglesa, y el tema Young Folks. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, estamos también a través de las redes sociales en el Facebook, en este caso en el Facebook de La Retaguardia, también en el de Ernestina, que es difícil de dar. Ernestina. Es muy difícil. ¿Pero sí, las mayúsculas no cuentan en estos casos? Yo creo que no. No, no. Yo creo, o sea, que vos no. Pones Ernestina en minúscula y sí, separado. Ernest por un lado, Tina por el otro. Yo creo que aparece. Y te aparece la chica en red, que ya no tiene más espacio, me parece. ¿Tenés más espacio para amigos? 500 amigos más puedo tener. Ah, tenés todavía espacio para amigos. Sí, sí, sí. Bueno, el instante nos vamos a estar metiendo en un conflicto sindical que es parte de algo que vamos a empezar a escuchar bastante seguido y que tiene que ver con la crisis que están pasando las empresas automotrices, que vale recordar que en Argentina lo que se hace, lo que hacen las grandes fábricas es ensamblar las partes que llegan mayoritariamente de Brasil, o en algunos casos de México, pero mayoritariamente desde Brasil. Es decir, que no se fabrica mucho aquí, sino que lo que se hace con los autos en lo que uno conoce como las fábricas de las empresas, muchas en Córdoba, algunas en el Parque Industrial de Zona Norte, exacto. En Pilar, lo que hacen es ensamblar los autos. Y obviamente hubo una política oficial de incentivar la producción de autos, de comprarle estas partes a Brasil, de incentivar que las empresas tomaran gente y que se vendieran muchos autos, porque evidentemente esto mueve la economía. O sea, siempre se ha dicho que las ventas de las automotrices generó durante este tiempo mucho, mucho movimiento, mucho consumo y además guita para el Estado, que utiliza después en las cuestiones sociales, y mucho trabajo, mucha mano de obra a través de no solo de las directamente de las empresas, de las marcas de automotores, sino también a través de las empresas subsidiarias que de alguna manera, digamos, dependen de ellas porque construyen o fabrican algún tipo de material que después utilizan las automotrices. Y la verdad es que ya empezaron las suspensiones, hay suspensiones de varias de las primeras marcas en Córdoba, en Rosario, y empieza a sentirse eso en estas empresas, estas últimas empresas, que son el eslabón más, más débil, ¿no? Pasó quizás desapercibida en estos días una noticia, yo la vi por lo menos publicada en el diario Perfil, de una de las grandes concesionarias de venta de autos de la Ciudad de Buenos Aires, que es Guido Guidi, que vendía autos de Volkswagen, y que se declaró en convocatoria de acreedores que estafó a cerca de 500 compradores que pusieron la guita y nunca les entregaron el auto, que le debe guita a la Volkswagen, todo un entramado jodido, ¿no? De una de las expendedoras de autos, por decirlo de alguna manera, no es que vos pongas una fichita y te dan un auto, pero una de las concesionarias de autos más grande de esa marca. Que se cansaron de vender autos y por lo tanto se cansaron de hacer guita durante todos estos años. Pero cuando se viene la fulera, ¿qué hacen? Hacen esto. O sea, funden a las empresas, no se funden ellos, digamos. No son, ni siquiera son empresarios serios, que está lleno el país de capitalistas que se bancan las crisis sin despedir gente y la pasan mal, ¿no? O sea, obviamente no la pasan peor que el laburante, pero sí tienen esta actitud de no cortar por lo más delgado, dejando a la gente en la calle. Pero estos tipos son garcas por naturaleza, entonces hacen eso, ¿no? Se llenaron de guita durante muchísimos años vendiendo autos, y ahora que no se venden autos, cierran la concesionaria o se declaran en convocatoria de acreedores, que es el paso previo a la quiebra, sí. O dejan colgado a los proveedores o lo que fuere, y ellos se mantienen a salvo, ¿no? Porque son sociedades anónimas la mayoría, con lo cual ni siquiera tienen que responder con el patrimonio que hicieron durante todos estos años. Vamos a empezar a escuchar hablar mucho de este tipo de conflictos, y además habrá que ver cómo se dan estos conflictos, porque los sindicatos o un sector de sindicatos están muy relacionados con el gobierno nacional, y a la hora de encontrarse con un conflicto sindical, ¿cómo van a reaccionar? ¿Van a reaccionar como tiene que reaccionar un sindicato, que es poniéndose a la cabeza del conflicto, reclamando? ¿A quién le van a reclamar? ¿Quién los va a apoyar? ¿O alguien los va a llamar por teléfono y le van a decir, no, miren, no reclamen demasiado porque la verdad que no da para quilombo, entonces quédense en el molde? Claro, les pueden dar una respuesta diciéndole, miren, no los están despidiendo, simplemente los están suspendiendo, y les pueden dar decir, bueno, tranquilícense, como está diciéndoles Mata, ¿no?, a sus afiliados, a los trabajadores, diciéndoles que se queden tranquilos, que simplemente esto es un momento, una etapa, mientras las autopartistas que proveen a Volkswagen, Ford, Peugeot, uh-huh, siguen cerrando. Y eso, como bien decías vos recién, se marca en el conurbano bonaerense, sobre todo en zona norte, donde hay dos importantes lugares como Pilar y General Pacheco, que tienen los parques industriales donde asisten miles de trabajadores día a día, uh-huh, y donde están sucediendo cotidianamente despidos y denuncias de los trabajadores de militarización de la zona, de que ellos quieren ir a trabajar y tienen a la policía, a la infantería de la, claro, policía bonaerense, no a cualquier tampoco tipo de, uh-huh, de uniformado, sino que tienen en sus plantas de trabajo la infantería de la policía bonaerense. Bueno, también hicieron una movida en estos días en la calle, un corte en Cayo y Corrientes. Vamos a sumarlo a Roberto Amador, que es uno de los trabajadores que estuvo protestando allí. Roberto, bienvenido. Otras voces, otras propuestas se llama el programa. Yo soy Fernando Tevele y está Ernestina Arias aquí conmigo. ¿Cómo va? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, hicimos un largo preámbulo contando, sí, la situación de las automotrices y cómo se empieza a sentir eso en las empresas que de alguna manera son proveedoras de las grandes marcas. ¿Cómo es tu caso? ¿En qué empresa laburás y por qué estuvieron ayer en la calle? Mirá, yo trabajo en Gestampair. El pasado 6 de mayo quedamos en la calle 67 familias, y ayer estuvimos en Cayo y Corrientes manifestándonos junto a otros trabajadores de la zona, como las trabajadoras de Kromberg, de Volkswagen, porque fuera de lo que escuchamos diariamente, lo que notamos acá en la zona donde son automotrices, autopartistas, que hay suspensiones, y ahora con lo de Gestan, que son 67 despidos, también hay despidos, no solo en esta fábrica, sino en varias fábricas de la zona. La idea era manifestarlo y mostrar a la opinión pública, a los medios, lo que venía pasando. Claro. Cosa que se viene ocultando tanto por el discurso del gobierno y el Ministerio de Trabajo. Vos fuiste despedido, ¿en qué condición estabas laburando? ¿Te despidieron, te pagaron la indemnización? ¿Cómo fue el proceso? No, mirá, nosotros la empresa Gestan, que es una empresa multinacional española, al despedirnos lo que acusa es que lo hace por indisciplina laboral, planteando que lo que hicimos fue cortar el flujo de la producción. ¿Cómo es eso? Y lo que plantea es que obstruimos la producción, no sé de qué forma, porque es medio algo gracioso lo que plantean, porque si nosotros estuvimos suspendidos, no entendemos de qué forma podemos parar la producción, siendo que no pudimos asistir a nuestro trabajo. Claro, ustedes primero lo suspendieron. Primero nos suspendió, y después, alegando indisciplina laboral, nos despide. Un día estuvimos suspendidos, el otro día despedidos. Lo que sí se estaba realizando en la planta con los compañeros que estaban adentro, que no estaban suspendidos, y los delegados, era una asamblea permanente exigiendo que les mata viniera a dar respuesta ante esas suspensiones que se venían dando ya desde el mes de abril. Cosa que ellos planteaban que nosotros nos quedemos tranquilos, que en mayo volvía toda la normalidad. ¿Y qué hizo, qué actitud tomó el sindicato que dirige Ricardo Piña del Lí? Directamente nos dijo que ellos no pueden bajar a la asamblea, que la asamblea que estábamos haciendo estaba fuera del marco de la legalidad, porque ellos así no solucionan las cosas, las cosas las solucionan cuando los trabajadores van al gremio y le plantean sus problemas, cosa que también hemos hecho. Hemos ido al gremio y donde nos encontramos constantemente con la negativa de escuchar lo que nosotros planteamos. O sea, ustedes entienden como que el sindicato no se está poniendo al frente de la defensa de los despedidos. Exactamente. Y esto, ustedes notan que no les pasa solo a ustedes, digamos, está pasando en muchas empresas que trabajan vinculadas a las grandes automotrices. Mirá, eso lo nota en el día a día. Nosotros otra vez pudimos ir a la planta de Volkswagen a tratar de comunicar a los trabajadores de esa fábrica el problema que veníamos atravesando en Gestan, y muchos de ellos lo que nos planteaban eran que habían compañeros suspendidos, que habían compañeros despedidos, pero que el gremio lo oculta planteando con los retiros voluntarios o cualquier sanción disciplinaria o hasta sanciones que son inventadas. Por ejemplo, en el caso de Gestan hay compañeros que fueron despedidos que en el preciso momento que se llevaba a la asamblea que ellos plantean que fue lo que obstruyó la producción, estaban en el quirófano siendo operados. O sea, hasta se van a plantear todos esos argumentos, digo, que son totalmente falsos. Claro. ¿Tenés idea de cuánta gente en el último tiempo estará sufriendo suspensiones y despidos en el rubro? Mirá, los datos que a nosotros llegan son más de 10.000 suspensiones. ¿De 10.000 suspensiones? Sí. Es un montón. ¿Y qué? Digo, uno entiende que como está la situación, esto se va a profundizar, lejos de mejorar. Mirá, si bien nosotros, vemos diariamente, si escuchamos que se habla mucho de la crisis en la industria automotriz, que ha bajado las ventas y todo, por ejemplo, en el caso de lo que es Gestan, lo que nosotros vemos, que los despidos que realizó esa empresa no son en respuesta a esta crisis. Es más, durante las suspensiones mismas en el mes de abril había sectores que estaban haciendo horas extras, se levantaban nuevas líneas de producción. Lo que sí vemos es que la industria automotriz lo que está haciendo y lo que viene planteándose mucho tiempo, que no es algo que lo plantea ahora, es que habla de elevar los niveles de producción, de mantener las ganancias, y todo eso implica que dentro de la fábrica, por ejemplo, que nosotros quedamos 67 familias en la calle, adentro los compañeros están trabajando el doble de lo que trabajaban antes, se avanza en las condiciones de trabajo, y todo eso militarizando la planta. O sea, la única forma que encuentra la empresa de que los trabajadores puedan producir mucho más con menos gente es metiendo policías adentro. O sea, no es que la crisis que ellos planteen es una crisis... crisis brutal en su pérdida de ganancias, sino que ellos están haciendo todo este, inflando todo este globo para hacer atemorizar a los trabajadores, y eso permita que ellos puedan seguir avanzando en elevar la productividad dentro de la fábrica. ¿Con qué argumento meten a gendarmería o policía dentro de la fábrica? ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿En qué se basan para poner a esta gente que intimida? Porque más que nada lo que se ven en las fotos de los comunicados de prensa que se envían son casi un sector militarizado en su totalidad. Mira, lo que plantea la empresa es para cuidar a los compañeros que quedaron dentro de planta, pero eso es totalmente ridículo. Los compañeros cuando salen de la fábrica nos abrazan y nos mandan mensajes de solidaridad. Y todo eso enfrente de la policía que está atrincherada, cubriendo toda la entrada de la fábrica, y la gente de recursos humanos que todos los días está con la carpeta con nombres de los que entran y quién no a la puerta de la fábrica. Digo, así, con todo ese clima, aún así los compañeros nos saludan y recibimos el apoyo de solidaridad dentro de la fábrica, nos acercan comida. No entendemos, pues la empresa lo que sí está haciendo es militariza para sembrar el temor adentro, o sea, para temorizarlo a ellos, no para cuidarlo, como está diciendo. Los despidos no solo se dieron en el gremio, sino también había gente que trabajaba en Shell acompañándolos. Ayer en Callao de Corrientes nos acompañaban trabajadores de Shell, que también están sufriendo despidos. Cosa que ellos también aclaran, que los despidos que están dando en Shell también son despidos persecutorios. Lo que es claro es que más que nada, somos tristes, y en otros sectores lo que hacen es hablar mucho de la crisis, pero para aprovecharla y seguir avanzando en las condiciones de los trabajadores, atacando directamente a los compañeros que se organizan y empiezan a plantear o ser la voz de la línea de producción, que le exigen al gremio que de una forma u otra se ponga a la cabeza de los diferentes problemas de los trabajadores. Y la cuestión es con quienes no solo se organizan, sino con los que se organizan con una idea de exigirle a las matas que se pongan las pilas, ¿no? Digamos, no es que están todos los delegados perseguidos, sino que por lo visto, por lo que vos contás al menos, la cuestión viene con quienes intentan exigir al sindicato que se ponga a la cabeza de los reclamos. Sí, es como vos decís. Además, también lo que tenemos que pensar es que, por ejemplo, cuando la empresa tira la primer tanda de suspendidos, dentro de esos 70 compañeros que estaban suspendidos, una parte eran los compañeros que estaban lesionados por los ritmos de trabajo, cosa que es una realidad bastante cotidiana en la industria automotriz, donde muchos compañeros con 22, 23 años ya están lesionados por los ritmos de trabajo, con hernia de disco, tendinitis, problema en la cervical. Y por otra parte, en la lista de los 70 compañeros suspendidos había compañeros que eran activistas, eso que te explicaba recién. Claro. Charlamos con Roberto Amador, él era trabajador de Gestamp, ha sido cesanteado. ¿Cuándo fue que te comunicaron que te quedabas sin laburo? El miércoles de la semana pasada. Es decir que, digamos, todavía más o menos no se puede decir que no está sufriendo a nivel guita lo que es el despido. No, mirá, nosotros venimos, más allá, obvio que eso implica un problema para la familia y muchas de las familias de los compañeros que están en la gente despedidos, nosotros venimos haciendo una campaña en la puerta de la fábrica, empezamos ayer, y nuestro planteo, tanto le venimos exigiendo a la ESMATA, que se ponga la cabeza, de pelear por la reincorporación de las 17 familias que quedaron en la calle en gestal, y de familias trabajadoras que se encuentran en una situación de suspensiones y despido. Creemos que el gremio se tiene que poner a la cabeza y dejar de hacer oídos sordos y dejar de ser cómplices de la situación en la que estamos muchos de los compañeros que venimos siendo suspendidos y despedidos en la industria automotriz. ¿El reclamo de ustedes llegó hasta el Ministerio de Trabajo? Ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo con un secretario de Ciara Vino y nos dijo que no iba a escuchar, pero que no nos iba a dar ninguna solución. Y hoy se iba a hacer una denuncia por los despidos que viene a la fábrica. Roberto, te agradecemos. Vamos a seguir el conflicto y lo que vaya pasando. Ojalá que sean reincorporaciones. Bueno, dale. Un abrazo. Gracias. Roberto Amador era trabajador de Gestamp, ¿no? Así de lo Gestamp, dijo él. Sí. Una multinacional española que es autopartista. Uh-huh. Ellos proveen a Volkswagen, Ford, Peugeot, los componentes que integran un auto. como vos decías al principio, se ensamblan, acá se ensamblan. Claro, y suma un nuevo elemento al análisis que hacíamos al principio de la caída de la productividad o de la venta de autos, él suma a la persecución gremial, ¿no? Que no es algo que se dé solo en las mata, en el ESMATA, pero sí se da en todos los sindicatos de los más burocratizados, digamos, en los que la gente se va dando con militancia previa o con militancia actual en partidos de izquierda, pero no siempre con pertenencia a política partidaria, se van dando formas de organización intentando mover el avispero adentro de estos gremios en los que uno ve claramente gente que no solo no puede explicar su nivel de vida, sino que además en muchos casos no ni siquiera trabajaron de lo que representan a sus trabajadores. Nosotros siempre damos el caso de Víctor Santamaría, que es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios y Propiedad Horizontal, y que además es el presidente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, que nunca fue portero, nunca fue encargado de edificio. Su papá era encargado de edificio y como tal fue secretario general. Y después heredó el sindicato. O sea, es de locos. O sea, el tipo nunca trabajó de aquello que representa a su además de ser, ahora también es empresario mediático, ¿no? Tiene un multimedios, la M750, Caras y Caretas, y un montón de otros emprendimientos culturales, con gente muy progre a cargo. Pero es increíble, ¿no? Que ya ni siquiera son tipos que hace 30 años laburaron alguna vez de eso, como puede ser Moyano, por ejemplo, y que después se agarran el sillón y no se van del sillón, nunca más se suben a un camión, ¿no? Que son sindicalistas para no trabajar. No, la conversión a empresarios ha sido una meteórica casi, una atrocidad. Uh-huh. Y lo que me deja pensando y me deja mal también es el tema de lo que marcaba recién Roberto, que a los 23 años ya están deteriorados físicamente, porque ser el trabajador hoy, sobre todo en estas fábricas del conurbano, es laburar más de 15, 20 horas en turnos rotativos. Claro. Y yo que trabajo en zona norte, en el bachillerato donde laburo, muchos de los pibes que egresan del bachi muchas veces también van a pedir laburo en Volkswagen y las autopartes, y los toman, y los pibes me hablaban, ¿no?, que los tienen parados muchas horas, 10 horas por lo menos, y lo que hacían era, en una cinta, detectar cuáles eran las partes que estaban... bueno, que tenían algún problema y que obviamente no iban a ser parte del auto. Claro. Y eso a la hora, cuando volvían a la casa, a las horas que volvían a la casa, 12 horas después, 15 horas después, les temblaban las manos. Uh-huh. Y los chicos no podían ni siquiera redactar o escribir algo que tuviera que ver con el estudio, lo que le pedíamos en el bachillerato. Me quedé colgado y lo sumo a lo que vos decís recién, de las condiciones de trabajo. Me quedé colgado con esto de la representación sindical. Uno ve que no es posible en el corto plazo en la Argentina, pero alguna vez sería piola que en algún otro lugar del mundo donde los sindicatos no estén tan entongados con el poder, alguna vez se llegara a algún sistema donde la representación sindical sea efectivamente rotativa, porque uno conoce un montón de gente copada y de buena voluntad en serio que deja de hacer esos laburos forzosos. Puedo dar el ejemplo claro de los compañeros del subte que rompieron con la UTA, hicieron un gran trabajo sindical para conseguir, entre otras cosas, esos beneficios como el de las 6 horas y el sueldo interesante que hoy tienen los trabajadores del subte, a pesar del gremio que tenía que conseguirlo. O sea, empezaron a armar una nueva estructura sindical y consiguieron esos logros. Pero que hace 15 años que no laburan de eso, ¿no? Y yo digo, va más allá de la buena voluntad. Digo, por más piolas y simpáticos que nos caigan, y nos consta en muchos casos que son buenos tipos y que en realidad tienen la mejor voluntad para representar a sus compañeros, hay un punto en el que vos tenés que volver a laburar, ¿no? Para saber qué estás haciendo y para volver al llano. Y a la vez, uno lo dice desde un lugar de cierta comodidad. Yo recuerdo alguna vez charlábamos esto con, creo que fue me parece que posta obrero fue el único diputado que salió de la fábrica y se metió en la Cámara de Diputados, medio de casualidad, que fue Roselli, que llegó medio de casualidad a través de la lista de Zamora en Autodeterminación y Libertad en el 2001, 2002, cuando la gente votaba a Zamora en muchos casos como una opción para no votar a los partidos mayoritarios, y Cuero, como le dicen a Rosselli, entró a laburar ahí, y él laburaba, había laburado toda su vida en una metalúrgica. Y cuando se terminaba su mandato, claramente decía, yo no quiero volver a la fábrica, porque obviamente nadie quiere volver a la fábrica. Porque son laburos en general en condiciones de mierda, ¿no? Por más que tenga, incluso los que tienen buenos sueldos, son laburos de mierda. No sé en qué andará el Cuero ahora, pero creo que igual le están militando por ahí, que no volvió a la fábrica, efectivamente. Pero no está bueno que las representaciones se vuelvan una salida laboral. Porque ahí cagaste, por más buena gente que seas. O sea, si vos empezás a defender tu bolsillo, tu modo de vida, hay un punto en el que vas a terminar traicionando a tus compañeros de trabajo. Habría que evitarlo teniendo muy en claro que la burocratización no es el método, no es el camino, y marcándoselo siempre a todos los compañeros de las organizaciones, ¿no? Habría que ver también el ejemplo del PTS allá en Sanón, donde Godoy también, bueno, es legislador, ha sido elegido legislador, y bueno, ellos se marcan, rotan los cargos. Que se rotan los cargos, y que muchas veces algunos legislador, siendo ya delegados, también se rotaban los cargos y volvían a laburar en una construcción muy interesante que es la fábrica autogestionada por los mismos trabajadores. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, nos queda solo el minuto final. Agrego algo a lo que decías recién a propósito, ya que trajiste a Sanón a la mesa, a la fábrica recuperada, dicen la fábrica recuperada más grande del mundo, ¿no? Que es la que hace cerámicos allí en la provincia de Neuquén. Hay una segunda cerámica que hace algunos años fue recuperada por los trabajadores, que se llama Estefani, y en estos días va a haber una tercera. Ah, no la tenían. No, qué primicia, no che. No la tenían, César. Va a haber, hay una fábrica en conflicto, una tercera fábrica de construcción de cerámicos en conflicto, que seguramente va a tomar el modo de gestión obrera, porque no, digamos, es casi como que se ha hecho un camino natural, ¿no? O sea, el que tiene algún conflicto sindical en el medio, se borran los dueños y queda la posibilidad de laburar con este tipo de ejemplos, ¿no? Y además ahí tenés, por ejemplo, un sindicato que claramente se ha puesto a la cabeza de estos conflictos y entonces ayuda a que la situación se dé de este modo. Así que vamos a estar atentos a lo que ocurra en Neuquén en estos días con esa cuestión. Bueno, ya como verán, la voz me está traicionando, así que vayámonos. Ya se hizo la hora, claro, como que ya se hizo la hora. Concluyendo. Dejemos, se hizo rápido, ¿eh? Bah, no sé. Se pasó rápido. Para nosotros, no sé si para la gente. Yo creo que se pasó tan rápido que se fueron todos. Pero que vuelvan, porque viene la gente de Mis Hijos, está con el padre, que está un buen programa, sonriendo y arengando desde el otro lado. Y nosotros nos vamos hasta la próxima. Mañana me voy a cambiar y mañana me pongo traje de retaguardia, con corbata, como siempre. Por supuesto, no me vengas más en remera de Pantera Rosa. Para venir con Eugenio, no, eso es porque estoy haciendo una suplencia. Ah, perfecto.